Ferrari, que ayer hablamos del tren y se acercó nuestro amigo Omar Paredes aquí a la radio, también para hablar del tema tren. Él viene con la firma de planillas, distintas acciones, charlas con los vecinos, así que bienvenido nuevamente, Omar, ¿cómo estás? Buenos días, estoy bien, de nuevo seguimos con esto, digamos que es una necesidad básica ya para el pueblo, por el costo del transporte urbano, ¿no? Entonces yo te decía recién que vemos la falta de descompromiso del pueblo, porque sería 660 pesos de ir a la falda. Claro. Y no importa el tiempo y el urbano, lo importante es lo que uno se ahorra y la cantidad de gente que lo podríamos usar, aunque sea para ir después de venir en el urbano. Sabemos la diferencia de precio en mercadería, en salud y un montón de cosas que encontrás en la falda que acá no la encontrás. Omar, bueno, hace rato que venimos con esto, se sumó también la campaña de juntada de firmas del gremio de la fraternidad de los conductores de tren. Vos estuviste hablando con ellos, iban a hacer una jornada de juntada de firmas en la falda el jueves pasado, debido a que estaba el paro de colectivos y todo, decidieron no hacerla. Moreira, que es el delegado, todavía no me comunicó, pero bueno, son acciones que se van sumando también por el mismo tema. Ellos creen que tiene que haber más frecuencia. ¿Vos hablaste con ellos? Sí, sí, la idea que tienen ellos de hacer por lo menos el doble de la frecuencia que tienen y ya salir, por ejemplo, a los viajes de Córdoba más temprano desde el norte para acá para poder enganchar el tren de Valle Hermoso. Uh-huh. También eso. Entonces, digamos, el compromiso del gremio y la intención del gremio es acelerar todo eso, pero también se necesita el apoyo primordial del pueblo y después de los intendentes. Omar, acá en el pueblo el tema es tratado constantemente. Ayer lo hablábamos con Lucas Ferrari, yo siempre lo hablo con distintos vecinos. Bueno, Marcelo Molas en su momento también, junto a Cecilia, habían presentado la carta al intendente y después se presentó en las oficinas de trenes de Buenos Aires. Pero todo sigue en la nada y la estación no está en condiciones para que el tren pare. Ayer le comentaba a Lucas que el anterior presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, me había dicho cuando pasamos por ahí, me dice, ves Ale, esta construcción de madera no nos permite poner la rampa. Lo que hay que lograr es que esa construcción de madera no esté y que ellos entiendan de que tienen que dejar el espacio para armar dos rampas, porque una sola no se puede. Y las dos rampas entran solamente a lo largo de lo que es el andén de una estación chiquitita como es la de TEA. Pero bueno, siempre es lo mismo, se juntan uno o dos. El pueblo está como muy frío con el tema de poder manifestar el descontento. Y sí, es lo que yo te decía, el descompromiso con el y no ser solidario con el otro vecino, porque hay gente que no lo va a usar el tren, que no tiene ganas de usarlo porque no se interesa. Pero hay mucha gente que sí. Uh-huh. Sabemos, por ejemplo, la falta de algunos médicos aquí en la salita por una razón obvia, no se puede tener todo, y gente que puede ir a su salud a la falda, sí, digamos, aunque sea privado y todo, y el costo del beneficio sería tener eso, ¿no? Ser solidario no solamente significa dejar que esta gente que no tiene lugar para vivir viva, pero de parte de ellos, de los que viven ahí, de parte de las autoridades de Jardino, necesitamos que sean solidarios con el pueblo. Uh-huh. O sea, sacar una parte, no correrlo, no echarlo, nada, porque por ahí no tienen a dónde vivir, pero sí ir pensando en algún lugar para ello, pero dejar ese lugar para el propósito que es, beneficio para el pueblo. No puede ser que una sola familia se esté beneficiando de eso, y nosotros como conciudadanos, lo que necesitamos es un lugar para poner la rampa, nada más, que es lo que pide Ferrocarril, poner la rampa. Entonces, digamos, habría que hacer una juntada, pero mínimo de 500 personas, mínimo de 500 personas, y la hay en Jardino. El compromiso tiene que ser del pueblo, de ir avisando, bueno, tal día, vamos, juntémonos, y vamos sumando, ¿no? Para que tenga el peso que corresponde. Sí, sí, en eso estoy con vos, debería tener el peso que corresponde, pero también dejar estas acciones individuales para hacerlas multitudinarias, hace que la gente también se muestre. Y me parece que en esto hay muchos intereses en cuanto a querer que el tren pare acá, no solamente por el Hospital de la Falda, sino también por el Mariano Max en la Falda, el Cordies, el Banco Nación. Hay muchas cosas que hay que hacer en la Falda, o en Capilla del Monte, o en la Cumbre, que hay que destinarle mucho dinero. En cambio, con el pasaje de tren sería muchísimo menos. Inclusive poder ir a Valle Hermoso y de ahí tomar el transbordo al tren a Córdoba o a Cosquín o a La Calera, donde uno quiera ir. Pero me parece que la gente de acá del pueblo está reacia a mostrarse. Cree que va a quedar identificada o no quiere dar la cara porque es conocida de la familia que está adentro de la estación. Pero también tienen que entender de que estas tienen que ser acciones pacíficas, o sea, acá no hay nada de agresión. Acá lo único lo que hay que hacer es buscar el apoyo del Poder Legislativo, ya sea con el Consejo Deliberante, o del Ejecutivo y el Intendente, de todos, o sea, todos unirnos para que esta familia que está ahí, obviamente viviendo, porque no tiene otro lugar para vivir, por lo menos desaloje la parte que corresponde al andén. Después, si quieren estar adentro de la estación y hay que verlo con más tiempo, bueno, hay tiempo de sobra, pero el tren tiene que parar. De alguna manera u otra el tren tiene que parar. Y la gente del pueblo tiene que entender de que si no se hace algo, el tren no va a parar nunca. No, no, seguramente. Inclusive para los cabañeros, para la gente que tiene cabañas, sabemos el uso turístico del tren. Vemos, digamos, en Valle Hermoso, que hay algunos feriantes que arman al frente a donde para el tren, sí, y algo venden, no venden, sí, masivamente, algo venden. Entonces, para todo el pueblo va a ser beneficio. Para la gente, el otro día estaba el miércoles, me parece, o el lunes, no me acuerdo qué día, el lunes creo que fue, que fui a la escuela de Huerta Grande, y mientras en la parada que el tren iba a Capilla y la que iba para Valle, había un hombre vendiendo peperina y otro vendiendo borla de fraile, ¿me entendés? Sí. Y algo vendieron. Entonces, digamos, también es una economía que va a ir sustentando a alguna persona que pueden empezar a vivir más dignamente y de su trabajo. Porque se habla siempre de la que cada uno trabaje, que vive su trabajo. Pero para eso necesitamos que el turismo entre, se pare en Yardino, entre, venga a la feria. Vengan a los comercios, porque no van a venir únicamente a la feria artesana. Van a ir a tomar un café, sí, van a ir a comprar en algún negocio, van a ir a averiguar el precio de un hotel, van a ir a turismo a ver qué pueden hacer en otra época, ¿no? O sea, el beneficio es tan amplio y lo vemos en lo pequeño y en lo inmediato y no lo vemos en el largo plazo. Sí, y sumarle a todo eso también la problemática de tener una estación ocupada con niños, animales, donde un tren pasa rápido, no es el lugar adecuado también para que ellos estén ahí. La estación está también muy venida abajo en cuanto a su infraestructura, corre peligro el tinglado que está tapando el andén, y bueno, lo otro también que pasa es que el turista que pasa por esa zona ve cierto desacomodo del lugar, del cual también, en definitiva, si nosotros queremos el turismo a través del tren, es un impacto visual muy importante. Que eso por ahí no tiene tanto la culpa la gente que tiene tomada la estación, sino también un poco el municipio de no ir a limpiar, a juntar, a cortar las ramas, como hizo Trenes antes de que se inaugure el ramal, porque ahí había corrales de animales, había todo lo que una familia tiene para su vida del día a día, cuchas de perro, gallinas, acá la gente vive así. Ahora quedó su casa dividida a la mitad por las vías del tren, que el tren pasa 4 veces de ida y 4 veces de vuelta. Son muchas las problemáticas que tenemos, tanto ellos que tienen ocupada la estación como nosotros que no tenemos la posibilidad de llevarla. Pero bueno, habría que comprometerse. ¿Cómo crees que se podría hacer? ¿Vos tenés alguna idea para que la gente lo entienda y lo haga? Y mira, lo primero es que el pueblo entienda, los comerciantes entiendan primero, los feriantes entiendan, los remiseros, los taxistas, porque hay gente que como no le van a dar los tiempos para salir, se bajan acá, van al camino de los artesanos, sí, van a la gruta en un remis y vienen, compran algo y se mueven, digamos. La movida, digamos, hay que verla más allá de que el tren pare y sean 4 o 5 locos. Pero que un remisero pueda hacer un viaje a La Punilla en cada viaje que viene el tren, o uno por día, algún remisero, uno que lo haga, sí, ya le salvó un poco el día a ese remisero. Sí, sí, y así no solamente al remisero, sino al comerciante, porque el que viene algo se va a llevar, o al de los comercios gastronómicos, porque un café, una torta o algo van a comer. Nosotros tenemos la estación a 5 cuadras del centro del pueblo. No es cerca, pero no es lejos. La gente lo va a caminar porque se va a venir a sacar una foto a reloj floral. El tren después sigue hasta Capilla del Monte y después vuelve y los puede volver a llevar hasta la estación de Valle. Estamos justo en el medio del recorrido y, desgraciadamente, este pueblo que logró que el tren funcione nuevamente, porque acá el aporte de muchísimas personas limpiando la vía y gente que le puso el hombro y el pecho y las ganas, se logró que el tren esté. Pero lamentablemente el tren no para, ni aquí ni en el apeadero Alfaro, ahí en Santa Cecilia. Y es una pena también, porque la persona que vive en Santa Cecilia podría subirse arriba del tren. No, sí, bueno, pero yo te cuento que la distancia no es tanto, pues como vos sabés, yo estuve armando en la feria, en la falda, cerca del Eden Hotel, ahí en la Carpa Verde, y gente venía en el tren y compraba algo en la feria con la distancia que tiene. Sí. No, y dice, bueno, ando apurado porque se me va a pasar el tren para regresar, y caminaron hasta allá arriba. Sí. Y acá que más cerca, digamos que no tenemos tanta distancia, la gente va a venir y va a caminar acá, porque si pasó eso en la falda, con la distancia que tenemos hasta allá, sí, digamos que iban y veían algo en la feria y compraban, o aparece porque, si me entendés, eso me hace ver a mí como artesano que la gente va a caminar. Sí. Yo no armo acá en la feria de Yardano por una cuestión de costos, beneficios, porque mi mercadería es pesada por un montón de cosas. Pero hay un montón de otros comerciantes que no necesitan estar moviendo mercadería todos los días, que sí van a trabajar. Sí, inclusive la experiencia de la falda son 13 cuadras desde la estación Barranca Arriba. Claro. O sea, y la gente va. Claro, sí. Acá sí, son 5 cuadras por el medio del pueblo, por la Diagonal Belgrano, ya desemboca en la plaza. La plaza tiene un hermoso lugar para tomar mate, los fines de semana funciona la feria, o sea que hay un atractivo turístico. No, sí, y tres plazas casi juntas, claro, digamos, la Plaza Nueva, que es una belleza esa, y el lugar quedó hermoso, que nunca lo dije, ¿no?, pero al aire, pero es una gran obra esa. Entonces tenemos lugar para que el turista esté, para que el turista pase. Nosotros como vecinos tenemos que cuidarlo, pero también necesitamos que el turismo llegue. Ese turema de paso, digamos, de emergencia, como le decimos nosotros. Omar, estamos a principios de mayo, hemos dejado atrás la temporada, hemos dejado atrás la Semana Santa. No fue un año económicamente bueno, una temporada económicamente buena para nosotros que somos artesanos. Vino gente, pero gastó poco. Acá en la Feria de Yardino había mucha gente caminando, pero no compraba. Y bueno, en la Feria de la Falda más o menos fue igual. Igual. Sí. Flojísima la feria. Nosotros tenemos que recordar que nosotros, los artesanos, los comerciantes de esta zona, al no tener industria, no tener empleados que ganen buena plata todo el año, vivimos del turismo de clase media. Uh-huh. El turismo de clase de alta no viene a la zona. Entonces nosotros, lamentablemente, eso es lo que están jodidos. La clase media está jodida, que es la que nos compra, la que baja a tomar un café, la que compra una pizza, la que compra un regalo para llevar a su familia. Bueno, nos queda todavía un trecho hasta las vacaciones de invierno, que es nuestra otra temporada. ¿Cómo se llega hasta las vacaciones de invierno? Y arañando, haciendo la quinta, luchándola, por eso la lucha del tren. Esta es la lucha mía del tren, que yo no me voy a beneficiar porque yo no estoy armando acá en Yardino. Es para el pueblo, no es para mí. O sea, que la gente tiene que entender que la gente que luchamos, que juntamos firmas, que trabajamos para que el tren pare, es para beneficio de todos. Uh-huh. Y las autoridades tienen que entender la importancia que tiene para el pueblo que el tren pueda tener un apeadero acá cerca del pueblo y parar, que pare acá. Uh-huh. El tren, digamos. Es un beneficio mancomunado, digamos, ¿no? El beneficio de si vamos a comprar, vamos al médico, vamos al banco, vamos a hacer trámite a la falda en Catastro, por ejemplo, que acá no hay oficina, al correo. Digamos, hay muchas cosas que acá no la tenemos. Entonces, a raíz de eso, como beneficio a la autoridad del pueblo, tienen que ponerse, digamos, los pantalones largos y dejar de pensar por ahí en política, no sé en qué piensan directamente, si es por cuestión política, que no quieren que se abre, por cuestión económica o por cuestiones social, de no querer meterse con una familia que por ahí le sume votos, pero le van a sumar más votos si todo el pueblo lo beneficia, porque, digamos, uno apoya a todo el mundo, digamos, cuando recibí algo, por lo menos. Sí. Omar, gracias por venir. Como siempre, un placer tenerte acá para poder charlar de los temas que importan aquí en el pueblo. Y bueno, que tengas un lindo fin de semana. Gracias, igual para vos, igual para todo el pueblo. Y le pido que se junten, que nos juntemos, que participemos desde los barrios para pedir que el tren tenga su parada aquí en Jardín. Gracias, Omar. Gracias. Nosotros nos vamos a la tanda, vamos a escuchar a Dura Tierra haciendo Samba Derramada, una tandita y ya volvemos con más noticias.